Cuando el éxito se consigue a golpe de talonario, reivindiquemos el fracaso. Lo mejor de los 70, los 80 y los 90, esquivando los singles. Fracasos encadenados, un programa del Sobrino del Diablo para Radio Bronca. Muy buenos días, bienvenidos al penúltimo programa antes de que el agosto nos asole y tengamos que dejar el programa durante un mes. Hoy es el programa número 30 de Fracasos Encadenados. Oración personal. Como sabéis, en Tierra de Conejos pinchamos música en castellano, catalán, euskera, galego o cualquier lengua que se pueda escuchar en la península y más allá del Atlántico, los grupos que cantan en lenguas que podemos entender. Hoy no nos vamos muy lejos, nos vamos a unos 34 kilómetros a Castellar del Vallés, donde hay un cantautor muy interesante que lleva una carrera bastante larga, quizá no muy conocida, pero con temas tan interesantes como este Insumisión Civil, un tema grabado hace 4 o 5 años, del cantautor vallesano Jep Cardona. No vengas con tu rollo de la globalización. Millones de jodidos también cantan mi canción. No seas tan cobarde y préstame atención. Quiero deshojarte, poco a poco denunciarte, asqueroso barrigón. Mi canción es la que mola, suena siempre la gramola y trae un mensaje claro y contundente para ti. Hinches las pelotas, porque el pueblo está quemado. Al obrero hoy lo botas, lo tratas como un idiota y lo tienes amargado. No vengas con tu cuento de que hay mucha inflación. ¿Qué más te da? Con tu sueldo sobrará para hacerte un gran panteón. Mi canción es la que mola, suena siempre la gramola y trae un mensaje claro y contundente para ti. Hola, hola, hola, hola. Sí. Hola, sí. ¿Estoy ahí? Sí. Acabamos de sufrir una bajada de tensión. No tensión arterial, sino tensión eléctrica y se nos ha parado el CD. El reproductor de CD. Así que mientras esperamos que se vuelva a poner en marcha, voy a explicar un poco de qué va esta canción que estábamos escuchando. Esta es del tercer disco oficial de Jep Cardona, que se llama Mítico. Y es una canción muy curiosa que como habréis visto, tiene un inicio así como de bolero, pero nos vamos a perder de momento el final, aunque lo pincharemos después, que es un final en el más puro estilo ska, un poco al estilo de bandas como Escape, con letras más o menos políticas y sociales y bastante cachondeo. A ver si podemos recuperar el CD cuando acabe la bajada de tensión esta que nos está fastidiando, seguramente dirigida desde arriba contra Radio Bronca. Y de momento vamos a intentar escuchar una canción de los Chieftains de 1978. Vamos a ver si sale. Ahí está. Thank you. calla canare che ci tomamo e a valle ne sfori da stare ci cose a volte cacciare che da back on stem col c'è toni lens ne rohi con tim col c'è hanna cara di trove ci sturni nere di cruz e con ci su la calla canare che ci tomamo e ci tomamo e ci tomamo e calla canare ci tomamo e a valle ne sfori da stare ci cose a volte cacciare che Nasun to posen, nasun to posen, nasun to posen, kanya kanare get nasun na posen, nasun na posen, ma kosher ogus dalo chay tarege. Shito ma moi, shito ma moi, shito ma moi, kanya kanare get shito ma moi, o valian ish mori gus hadu chikos, ne mori hacharege. A berkala pose, a berkala pose, a berkala pose, a hirer a malish, a berkala pose, a berkala pose, she chane mish vores mara rikas. Chase Around the Windmills es el nombre de este medley grabado por los Chieftains en Dublín en el 78 con su formación más clásica liderada por Paddy Moloney a la gaita irlandesa o William Pipe, el virtuosísimo violinista Sean Keane, Martin Fay también a los violines, pero violines más de relleno podríamos decir, y el arpista de Belfast, también un personaje curioso, Derek Bell, tocando arpa irlandesa y arpa medieval, los Chieftains. Y ahora vamos a intentar poner otra vez la canción que nos ha saltado antes por la bajada de corriente que ha habido. Parece ser que la gente está poniendo muchos aires acondicionados hoy y nos está perjudicando a la electricidad de todo el edificio. Así que si veis que en algún momento el programa se corta sin más, no es que nos haya pasado nada a nosotros, sino que le ha pasado algo a la corriente eléctrica. Vamos a volver a pinchar la canción de Jeff Cardona. Recordad que empieza como bolero y acaba como ska. Jeff Cardona, Insumisión Civil. No vengas con tu rollo de la globalización. Millones de jodidos también cantan mi canción. No seas tan cobarde y préstame atención. Quiero deshojarte, poco a poco denunciarte, asqueroso barrigón. Mi canción es la que mola, suena siempre la gramola y trae un mensaje claro y contundente para ti. Es las pelotas, porque el pueblo está quemado. Al obrero hoy lo botas, lo tratas como un idiota y lo tienes amargado. No vengas con tu cuento de que hay mucha inflación. A ti que más te da, con tu sueldo sobrará para hacerte un gran panteón. Mi canción es la que mola, suena siempre la gramola y trae un mensaje claro y contundente para ti. Nos resiste mucho lo que es la parte ska de la canción de Chef Cardona y os aseguro que estaba a menos de dos compases. O sea, justo aquí acababa el bolero, empezaba el ska. Parece ser que es la maldición del punk. Y nada, pondremos otro disco e intentaremos recuperar esta canción más tarde. Debe ser que gasta más electricidad este disco que los demás, ¿no? O igual es el lector de CDs de arriba. Sí, sí, porque es larga. Son 2 minutos y medio más 4 o algo así. Más 3 y pico. Sí. Ahí está. Pues recuperamos a Chef Cardona a la tercera. Va la vencida. Ahí está el ska. Sí, sí, ropa. Los diversos problemas técnicos que hemos tenido nos han impedido continuar los fracasos encadenados de manera natural, que sería primero Tierra de Conejos, luego primera ronda con Canción de los 70, de los 80 y de los 90. A los 70, ya lo habéis escuchado antes, era un medley de los Chieftains, y ahora nos vamos a 1984, año de la gira mundial de Frank Zappa, en que grabaron esta maravilla del surrealismo musical llamada You Are What You Is. Fijaos bien en los últimos dos o tres minutos, que es donde luce más la voz de Ray White, para mí uno de los mejores cantantes de la historia de la música, y que además, y me lo voy a perder, este viernes es el invitado especial en el Zappa Plays Zappa, es decir, la gira que están haciendo los hijos de Frank Zappa tocando temas de su padre. Escuchad atentamente la voz de Ray White. You Are What You Is. Straighten up in that chair and pay attention. People, this is for your own good. Do you know what you are? Do you know what you are? That's what I asked you. You are what you is. You is what you am. And that the truth. Yeah, cow, don't make them. I'm in that now. You ain't what you're not. Not even hardly. So see what you got. And you got a lot of looking to do, Junior. You are what you is. That entirely too correct. And that's all it is. Uh-huh. A foolish young man. Bring that dummy over here and show it to us. That's the way in San Quentin. Make Mr. Potatoes. Told you about them taters. Evil Prince was inventing. Now we talk like the thing fish. Sapphire. And it looked like a mammy. See the mammy now, see the mammy now. His favorite colognum. Smell like. Where the one they call Sammy. One Adam 12, see the mammy. He finally lay in. Armed and dangerous, reproach with caution. Set the heavy lotion. Rubbing on good now. And the royal crown. Take good care of that ash. Do you know what you are? You's a wimp, she's a shrew. You are what you is. Got that? You is what you am. One Adam 12, see the mammy. Lay out, don't make ham. And it never will. You ain't what you're not. Unless science do something about it. So see what you got. I know they working on it. You are what you is. Underneath Virginia. And that's all it is. Book 'em, Dano, mammy one. A foolish young man. Of the evil persuasion. Indignant with knife, proceed with caution. Knife may be open. All right, let's go. Mercedes, please. Sure. Auténticos metrónomos en la sección rítmica, Chad Wackerman a la batería y Scott Tunes al bajo, y sobre todo Zappa arropado aquí por dos cantantes de un gran tronío, a la voz grave haciendo de Think Fish, Ike Willis, y a la voz que hace giros gospel y auténticas maravillas en los últimos minutos, nada más y nada menos que Ray White, al que yo me perderé el próximo viernes. Qué pena. De los 80 pasamos al año 92, en que esta renovadora del bluegrass, country e incluso algunos temas punk de Texas, Michelle Shock, nos brindaba esta preciosa canción llamada Come a Long Way. Repo man, my 920's gonna take me far today. You can travel for miles and never leave LA. Drive by the plaza where the gay boys pose stand. coge una canción y dale la vuelta. Esto no son versiones, estos son las perversiones de fracasos encadenados. Por costros, yo me pego unos garbetos, que tiembla, tiembla el misterio y arde la chapo. Escuchábamos antes a Michelle Shock arropada por dos músicos de excepción, Mitchell Froom a los teclados, teclista de muchas formaciones en solitario y extramusicalmente conocido además por ser el marido de Susan Vega, otra cantautora ilustre norteamericana, y Mickey Raphael a la armónica. El siguiente invitado no necesita músicos que le arropen en esta canción porque vais a flipar, todos los instrumentos en esta versión los toca él y por supuesto su maravillosa voz. Esto es una canción original de Bob Marley, muy conocida, llamada Redemption Song, y esta es la versión que hizo en el año 83, si no recuerdo mal, Stevie Wonder. La madre que lo parió también, cómo canta Stevie Wonder, no le anda a la zaga a Ray White. El mérito además de Stevie Wonder, como hemos dicho hace un momento, es que no solamente pone su voz para mejorar esta versión de una canción de Bob Marley, por lo menos a mi modesto entender la mejora, sino que encima el tío se permite el lujo de tocar el resto de instrumentos, incluyendo piano, teclado, bajo, batería y en este caso no armónica, pero como sabéis es un maestro de la armónica. Segunda ronda de fracasos encadenados, empezando en 1974 con un disco muy conocido de Supertramp llamado Crime of the Century, del que para mí la canción culminante es este temazo en que los dedos de Rick Davies se lucen a más no poder, Bloody Well Right. Durante una década del 72 al 82, Supertramp mantuvo una misma formación, fiel a la batería Bob Siebenberg, al bajo Dewey Thompson, el saxofonista y flautista John Helliwell, y sobre todo una especie de dualidad de casi competencia entre Rick Davies, pianista y cantante, y Roger Hodgson, pianista, guitarrista y cantante, que casi siempre es el favorito de la gente, Roger Hodgson, que de hecho después hizo carrera en solitario al dejar Supertramp en el 82 después de Famous Last Word. Yo siempre he sido más de Rick Davies, la verdad. Vamos a amortizar el disco de Stevie Wonder que hemos traído antes con un tema de 1980 del disco Hotter Than July, más caliente que julio, este Happy Birthday. dream become a reality? I know we will, because our hearts tell us so. Del año 80 nos vamos al año 96 con un tema llamado You've Got to Believe in Something, que da título además a un disco de los Spin Doctors, es decir, tema homónimo a la vez canción inaugural y nombre del disco. Fijaos bien que los primeros compases parece que estén grabados y, en un vinilo antiguo de estos que raspan o incluso una gramola. Después pega un subidón que lo vais a flipar, porque como sabéis, los aficionados a Spin Doctors, es una de las bandas de los 90 con más potencia en la sección rítmica y a la vez un guitarrista excelente, muchas veces eclipsado por la personalidad de Chris Barron, el cantante, pero la verdad es que los cuatro músicos de Spin Doctors son de bastante tronío. You've Got to Believe in Something. Something. It's a lonely universe. Be careful what you wish for. Your improvement might be worse. Brothers and missing persons. Fine, it's a case of a role reversal. Life is a play. Sometimes you can remember the rehearsal. You've got to believe in nothing. There's an awful lot out there. There's an awful lot in makeup. Some in every perfect hair. You know I do. A lot of sleep, wondering if nothing would ever desert us. But it knows it don't know nothing, and what they don't know can't hurt us. I want you to And you got to believe in something. Spin Doctors, una banda que suena muy negra, aunque solamente un 25% de la banda es negro, es decir, el bajista Mark White, acompañado por el batería Aaron Combs, el cantante Chris Barron y sobre todo ese estupendo guitarrista que se llama Anthony Crisan. No solo de los 70, los 80 y los 90 vive el hombre. Lo mejorcito de la música del siglo XXI, esquivando los singles. Dio un tiempo a esta parte en Fracasos Encadenados con el Sobrino del Diablo. En el caso que nos ocupa hoy, más que de un tiempo a esta parte, casi nos vamos a referir a de un mes a esta parte, porque esto está calentito, calentito, recién salió del horno. El disco se presentó hace un mes en la sala Sidecar de Barcelona y es de un viejo conocido de gran calidad instrumentista en la voz y en la composición de temas, originario del barrio de Poblenou, Juantón, el equilibrista, y este tema de su último disco, La fábula del escorpión, Mi pequeño planeta. Parece mentira, lo sabes, mi vida, que guarde silencio, que ahorren caricias, mi trozo de azúcar, sabor a canela, no respiraría si tú no estás cerca de mí. De todo este tiempo te debo momentos, no estuve a tu lado, a veces me pierdo, pequeño planeta, y yo marioneta, sujeta mis hilos y ponme a bailar otra vez. Cada vez me cuesta más y más y más romper el hielo, amor, para acercarme a ti. Cada vez me cuesta más y más y más poder tocarte, amor, poder besarte. Te tengo a dos pasos, la silla está en medio, llaman a la puerta, yo sujeto al perro, con cara de idiota pierdo los papeles, tú cierras la puerta y Cupido aprovecha y se va. Parece mentira que a veces mi vida nos pase en factura los miles de días de risas y penas, amor y cosquillas, y solo dos pasos me alejen a veces de ti. Cada vez me cuesta más y más y más romper el hielo, amor, para acercarme a ti. Cada vez me cuesta más y más y más poder tocarte, amor, poder besarte. Arte. martes 15 de julio. Nos vamos a despedir hasta el martes que viene a las 12 del mediodía. Mario a los controles técnicos y el sobrino del diablo a la selección musical y presentación. Nos vamos con una banda de Bahía del Vallés, los Singer Mornings, la banda del dibujante y cantante y guitarrista Carlos Gambarte, con este tema llamado Botella de Pacharán. Sin mi botella.